Y vamos a proseguir, como decíamos, en este recorrido de protagonistas y de escenarios que estamos realizando, como es habitual en cada Miércoles Santo, con esas conexiones, tanto en la parroquia Nuestra Señora de la O como en el Jesús. Entre los protagonistas, sin duda, además en general de lo que es esta Semana Santa 2017, Sebastián Casillas, que, como saben, es secretario y portavoz de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Nuestra Señora de la Esperanza y Fray Beato Diego de Cádiz, pero además, como conocen perfectamente, ha sido el pregonero oficial de esta Semana Santa. Con él vamos a conversar durante los próximos minutos para ofrecerles algunos detalles sobre lo más inmediato en cuanto a recorridos procesionales, como conocen en nuestra localidad en el día de hoy. Esta noche, a partir de las 10, la salida del cautivo. De todo ello vamos a hablar junto a Sebastián Casillas, que ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Bienvenido, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues por supuesto, jornada muy especial, supongo, Sebastián. Y decía, en un año además, muy especial para ti en lo personal, por haber sido el pregonero en nuestra localidad de la Semana Santa. Y también supongo que incluso, y te lo habrán comentado, ¿no? Para el resto de integrantes de la hermandad. Porque supone un pasito más en la consolidación de vuestro colectivo, desde que arrancara como un grupo de jóvenes, primero como agrupación, y bueno, pues ya metidos de lleno y protagonistas junto a otra serie de hermandades de esta Semana Santa, de Ubrique, ¿verdad? La verdad que sí, ya ha supuesto un pasito más y ahí seguimos luchando porque esta hermandad y este colectivo pues poco a poco se vaya agrandando, vaya terminando de consolidarse y trabajando en todos los proyectos futuros y todo lo que tenga que ir viniendo poco a poco para que cada día pues esta hermandad que hace ahora 14, 15 años pues nació, pues vaya tomando ya, digamos, la forma con la que todos soñamos cuando comenzamos este proyecto. Como decía, no sé si más especial que otros años, distinto el hecho de que como pregonero además, ¿no? Vivas esta Semana Santa dentro de lo que es tu propia hermandad. Hombre, la verdad que sí, yo el tema de la Semana Santa siempre lo he vivido con muchísima intensidad, pero qué duda cabe que este año, pues, con el hecho de haber sido pregonero de esta Semana Santa de 2017, pues también lo está viviendo uno de una manera muy especial, la verdad. Me comprometí también a hacer estación de penitencia este año con todos los pasos, todas las hermandades que salen a las calles de Ubrique, y estoy viviendo pues experiencias y momentos que si ya los que vivía anteriormente eran importantes, pues qué decirte, este año quizás sean únicos, la verdad que sí. En el caso de Sebastián, por supuesto es uno de los impulsores de la Hermandad del Cautivo, junto a otros jóvenes en nuestra población, pero además es que intentas participar, colaborar con el resto de hermandades, eres hermano de todas las hermandades de nuestra localidad, ¿no? Sí, la verdad que sí, soy hermano de toda la hermandad, de Jesús Nazareno, de San Antonio, de Nuestra Señora de los Remedios, y el cautivo, pues ya ves, no solo hermano, sino además, pues integrante de la Junta de Gobierno. Por cierto, hablando de la agrupación, hablando de hermandad, desde hace unos años para acá, con el cambio y la consolidación ya como hermandad del cautivo, ¿hay novedades? ¿Eso supone novedades en cuanto a la organización de un recorrido procesional? ¿Novedades incluso en el día a día del colectivo o no? ¿O simplemente en la denominación? Bueno, no, normalmente cuando se pasa de agrupación parroquial a hermandad suele haber bastantes novedades en tema de insignia, en tema de uniformidad, en tema bastante novedades en el sentido de que como agrupación parroquial se trabaja de una manera y ya como hermandad se trabaja de otra manera distinta. Nosotros lo que pasa es que aquí en Ubrique, con el tema de que cuando empezamos con el tema de la agrupación parroquial, la Semana Santa, digamos que estaba, digamos, tenía las carencias que tenía, pues el párroco que teníamos anteriormente, lo que era don Ildefonso, nunca puso pega a que nosotros, a pesar de ser agrupación parroquial, a la hora de hacer estación de penitencia, ejerciéramos prácticamente como lo hace una hermandad, con los uniformes, con las insignias, con todas las cosas. que normalmente las agrupaciones parroquiales no suelen hacerlo, pero aquí en Ubrique, como digamos que la Semana Santa tenía entonces tantas carencias, pues no tuvimos objeción ninguna en que pudiéramos hacer estación de penitencia a la misma altura que la hacía una hermandad, y en el momento que nosotros pues nos han nombrado hermandad, pues digamos que las diferencias han sido prácticamente muy pocas, porque a pesar de hacer agrupación parroquial, nosotros sí hay que decir que tuvimos la suerte de hacer estación de penitencia en las mismas condiciones que lo podía hacer cualquier hermandad, a pesar de no serlo. Entonces hemos dado un... al dar este paso adelante de hermandad, nosotros la estación de penitencia prácticamente es muy parecida a las que hacemos como agrupación, puesto que ya era prácticamente como una hermandad, como salíamos. Una jornada que... en el día de hoy supone la culminación de todo un año de trabajo, así que bueno, pues además también la participación de muchísimas personas, todo ello hace que no sé si que desde que uno se levanta por la mañana pues viva especialmente, ¿no?, este día, ¿no? Incluso los días antes, Juan Carlos, puesto que ya el lunes fue bastante especial con el tema de la muda del paso desde el local de los ensayos, desde el garaje de ensayos hasta la propia parroquia. No solo la gente que estamos aquí, la hermandad, tema de junta de gobierno, de costaleros, etcétera, sino gente que nos acompañó. Ya parece que eso se ha cogido como tradición, que hay las novias de algunos costaleros, las mujeres, familiares, niños, hijos de algunos que se acercan por allí, y en el momento que el paso se cambia, sale a parroquia, pues nos acompañan en ese traslado, en esa muda. Incluso anoche, por ejemplo, también con el tema ya de poner las flores, los exornos florales del paso, estaba aquello bastante lleno, mucha gente, muchos hermanos que de forma curiosa se acercaban a ver las flores del paso, cómo se terminaban de dar los últimos retoques al paso. Y la verdad que los días antes pues también se han vivido con bastante intensidad, qué decirte del día de hoy, que es el día grande, el día que nuestra hermandad hace estación de penitencia. Anoche yo, por ejemplo, por temas laborales, yo me tuve que venir a las 2:30, 3:20, que se estaban dando allí los últimos retoques, se estaban terminando de poner lo que son los fardones del paso, pero a mí me consta que hay compañeros míos que casi las 4:30, 5 de la mañana le puedan haber dado esta noche allí en la parroquia, ultimando todos los detalles, tema de los cirios, las velas y dejándolo todo en condiciones para que hoy a las 9 de la mañana, se hará unos escasos momentos, pues ya se hayan abierto las puertas de la parroquia para que todos los hermanos y todo el pueblo de Ubrique pues pueda ya contemplar la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, pues a la espera de que llegue las 10 de la noche, que será la hora en la que empezaremos nuestra estación de penitencia. Porque además, en vuestro caso especialmente, teniendo en cuenta, ¿no?, que se trata del templo principal de nuestra localidad, tenéis que aprovechar las horas en las que no hay ningún tipo de evento para realizar todos estos preparativos, ¿eh? Claro, un hándicap también con el que cuenta esta hermandad, que al tener su sede canónica, lo que es la parroquia de Nuestra Señora de la O, que digamos el templo prioral o principal que tiene Ubrique, es el templo donde se celebran los santos oficios, donde hay continuas misas, continuos cultos, y entonces el montaje del paso y la organización pues se tiene que limitar a las horas en las que no hay actividades en el templo parroquial, igual que lo que es desmontar el paso. Nosotros esta noche, cuando terminemos la estación de penitencia, pues el paso ya prácticamente tiene que quedar medianamente preparado para mañana a primera hora proceder ya al montaje y al traslado de todos los enseres y desalojar templo, puesto que el mismo Jueves Santo a las 6 de la tarde ya empiezan lo que son los santos oficios. Entonces, a las 3-4 de la tarde tiene que estar ya el templo prácticamente preparado, por la mañana se tiene que proceder luego a trasladar todo lo que ha servido de la estación de penitencia, retirar todos los cirios, las mujeres que entran a hacer lo que es la limpieza del templo, etcétera, etcétera. O por ejemplo, el caso de ayer, eso sí, ya es unos cuantos años que contamos con la ayuda de que el Martes Santo, por ejemplo, en la parroquia no está habiendo actividad. Roberto, nuestro párroco, tuvo en bien ya desde el año pasado en que la parroquia el martes pudiéramos disponer lo que es toda la jornada del martes a puerta cerrada de pleno del uso de la parroquia. Entonces ahí digamos que tenemos un día completo para trabajar con más comodidad, pero hubo años en anterioridad en los que el mismo Martes Santo había misas, había actos en la parroquia y todo tenía que empezar a hacerse a partir de las 8 o 9 de la de la tarde-noche del Martes Santo. Entonces, todos los preparativos, digamos que eran prácticamente a contrarreloj. Ya en el momento que la hermandad vaya creciendo, vayan saliendo más penitentes, vaya habiendo más gente que haga estación de penitencia, o el día que se pueda poner un segundo paso en la calle, pues habrá que buscar otro tipo de fórmulas, otro tipo de alternativas para organizar lo que es la propia cofradía en sí, puesto que ya en este tiempo, en este periodo, será muy difícil o prácticamente imposible en 24 horas poder organizar la cofradía. Y habrá que sentarse, habrá que negociar y habrá que ver al menos de qué manera se podía organizar. Pero ahora mismo, de momento, digamos que la infraestructura que tiene la hermandad o lo que pone en la calle, pues con este periodo de tiempo, más o menos le tenemos cogido lo que son los tiempos, le tenemos cogido rodante y más o menos da tiempo a organizar y luego también a desmontar. Además, supongo que sois conscientes de que estáis viviendo el nacimiento y la consolidación de un colectivo que ya es un referente dentro de la Semana Santa de nuestra población. Lo habéis vivido desde jóvenes, desde el año 2004-2005. Supongo que también echáis la vista atrás y veis las diferencias, ¿no? Como además habréis ido aprendiendo con la experiencia de lo que es la organización del recorrido procesional y cómo también, ¿no?, esos momentos que ya se están convirtiendo en tradicionales, ¿no?, año tras año, pues por ejemplo, como nos decía, ¿no?, el pasado lunes el traslado del paso, el engalanamiento con las flores de anoche, momentos que ya se van también constituyendo como tradición después de todo lo que habéis vivido, ¿no? Claro, son momentos que se van ya consolidando. En principio eran novedosos, los primeros hermanos, las primeras personas que hacían estación de penitencia al principio, pues veían esto de una manera muy novedosa, de una manera, digamos, muy particular. Pero con el paso del tiempo, pues ya esto se ha ido consolidando, ha cogido una tradición y ya, pues, la mayoría de los hermanos del cautivo saben que el lunes es la muda del paso, que el martes es el día que se ponen las flores, que el Cristo se viste tardía tal hora, y ya son momentos, son cosas que ya, digamos, que empiezan ya hacerse tradición con el paso de los años, se van repitiendo, y ya incluso empiezan a pasar de padre a hijo, puesto que me consta que hay hijos de gente de la Junta de Gobierno, hijos de algunos costaleros, que cuando el otro día hacíamos el último ensayo, el ensayo en este caso fue el jueves anterior a esta semana de Semana Santa, pues ya había muchos niños que decían, el lunes traslado del paso, el lunes la muda, y ya incluso los niños van viendo, los niños que vienen por detrás, lo que es la cantera, la gente que viene empujando, ya tienen conocimiento de qué día se hace una cosa, qué día se hace otra, y la verdad que sí, esto se va consolidando poco a poco, por el bien de todos, por el bien de los cofrades y también por el bien del pueblo de Ubrique. Vamos a fijar ya en lo que es la el recorrido procesional de esta noche. La meteorología este año parece que definitivamente sí que va a acompañar, en comparación además con otros años en que siempre ha quedado ahí la incógnita, ¿no? Pues la meteorología, si todos los años tuviéramos que firmar un tipo de meteorología idóneo para la Semana Santa, pues yo creo que todas las hermandades firmaríamos la meteorología que nos ha tocado este año. Sí. Porque esto es una tranquilidad muy grande para todos, para el penitente, para el costalero, para la gente que tiene que organizar la salida de una hermandad, una cofradía a las calles. Digamos que esto, la tensión o el pequeño nerviosismo que siempre puede existir horas antes de salir a la calle, pues contar con una meteorología de este tipo, pues digamos que ya un 50% de tensión que te quita y te alivia. Y claro, esto digamos que las hermandades disponen, pero no proponen, pero no disponen, por decirlo así. El tiempo es el que toca, hay años que se tiene la suerte de tener un tiempo tan acorde como el que nos ha tocado esta Semana Santa de 2017, y hay años pues que el tiempo no es tan bueno y siempre está ahí la incertidumbre si se va a poder salir, si no se va a poder salir, si vamos a hasta última hora, pero este año hemos tenido la suerte de tener un tiempo bastante favorable y un tiempo que no solo al cautivo sino a todas las hermandades pues con toda seguridad le va a acompañar en sus estaciones de penitencia. Algo que además os ayuda, supongo, ¿no?, a disfrutar y no estar pendiente de ese tema, por ejemplo. Claro, incluso la gente que va de fiscales de tramo, la gente que hace las labores organizativas, pues ya se preocupan verdaderamente de las cosas que se tienen que preocupar, de órdenes en la fila, de que todo vaya bien, y no tienen que estar a lo mejor atentos, por ejemplo, no solo ellos, sino el mismo capataz de un paso no tienen que estar atentos a posibles inclemencias del tiempo que puedan originarse. Así la procesión, hay un momento en el que a lo mejor tiene que acelerar porque hay previsiones de agua, tiene parte meteorológico donde hay que recogerse antes de un tiempo, antes de una hora, por el tema de que pueda aparecer la lluvia. Entonces son dificultades añadidas a una estación de penitencia que este año, pues ya de por sí, antes de salir, quedan prácticamente eliminadas, y entonces una tranquilidad muy grande para todos. De todas formas, en el caso del cautivo, hay que recordar, ¿no?, que con la meteorología no ha tenido nunca ningún problema, en el sentido de que nunca ha provocado, desde que comenzarais vuestra andadura allá por el 2004-2005, nunca ha originado la suspensión del cortejo, del desfile procesional, y eso que ha habido años en los que parecía que, bueno, pues ese año sí que tenía que suspenderse. Ha habido, bueno, pues paréntesis que han coincidido justo con el horario del Miércoles Santo, de ese recorrido, y al final nunca ha incidido en la suspensión. La verdad que sí, y gracias a Dios nosotros hemos podido hacer estación de penitencia todos los años. Tengo datos, o me consta, que la antigua hermandad también, digamos que le pasó lo mismo, pudieron hacer estación de penitencia digamos sin que le cogiera lluvia, nunca tuvieron que suspender la estación de penitencia. Pero claro, nosotros, por ejemplo, nos hemos visto en situaciones que, a pesar de hacer estación de penitencia, no son agradables. Me acuerdo de un año que nosotros eran las 10 menos 10 de la noche y estaba lloviendo bastante, y claro, tienes que tomar decisiones, tienes que tomar una serie de cosas, ya no sabes si salir a la calle, no salir. Además, comenzando, cogía los primeros años. Claro, y luego también cuando tú empiezas una agrupación parroquial en aquellos años, que una agrupación parroquial nueva, que el patrimonio es nuevo, tiene un patrimonio que está empezando, con un sacrificio, un gasto de dinero, muchas ventas, muchas rifas, muchas papeletas, y llega un momento en el que dices tú, bueno, merece la pena salir a la calle, arriesgar en 3 horas que dure una estación de penitencia es lo que estamos empezando a conseguir con el esfuerzo que estamos consiguiendo. Entonces se tienen que tomar decisiones que son muy difíciles. Primero, porque si aciertas, es satisfactorio hacer la estación de penitencia, y luego quedan, son estaciones de penitencia que quedan para la historia, como han quedado muchas de las que ha hecho nuestra hermandad. Pero también puedes equivocarte, te puede coger agua en medio del camino y puede estropear, deteriorar un patrimonio que cuesta mucho trabajo de conseguir. Y entonces, sinceramente, aunque hayamos tenido la suerte de hacer estación de penitencia de momento siempre, no es agradable hacer estaciones de penitencia donde tienes que ir por el camino constantemente viendo parte meteorológico, donde hay momentos en los que tienen los que acelerar las filas porque tiene el tiempo favorable, pero te comentan que en cuestión de 30 a 35 minutos puedes tener agua aquí en la zona de Ubrique. Entonces, lo mejor es el tiempo con tranquilidad, el tiempo bueno, y atender a la propia estación de penitencia en sí, sin tener que estar pendiente a parte meteorológico, que siempre también influyen en el nerviosismo, en posibles factores que no son buenos para un desarrollo normal de la propia cofradía en la calle en sí. Bueno, pues este año sí que parece que va a acompañar, evidentemente, la meteorología, desde luego en el día de hoy, como estamos comprobando, y parece que las previsiones también apuntan lo mismo para las próximas jornadas. Sebastián, de cara a esta noche, ¿ya todo listo en lo que se refiere a la imagen? Sí, todo listo. Ya desde las 9 de la mañana de hoy están las puertas del templo parroquial abiertas a todos los hermanos y a todo el pueblo de Ubrique y cofrades que quieran llegar ante la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo. Y ya está todo, las flores, el Cristo en su paso, el Cristo vestido, lo que son las distintas insignias, lo que es la cofradía prácticamente organizada para, esperando que llegue las 10 de la noche para la cofradía empezar a hacer estación de penitencia. Y será a partir de las 8:30, 9:00, ese además es el llamamiento que hacéis, ¿no?, a los hermanos, los integrantes del cortejo esta noche, de que como mucho estén en la parroquia a las 9:00, ¿no? Sí, la misa, lo que es la misa ante el paso de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, será a las 8:00 p.m. La misa, digamos que finalizará en torno a las 9:45, cosas así. Y entonces el llamamiento que hacemos a todas las personas es que debemos de entrar en el templo entre las 9:45, 9:15. En ese intervalo de 30 minutos tenemos que entrar más o menos todo en el templo para en torno a las 9:20, 9:25 ya proceder lo que es a la propia organización, y a la de fila, y digamos ya a todo lo que conlleva la organización de la salida. En torno a las 10:45 se procederá ya a dar por megafonía dentro del templo las últimas consignas, las últimas instrucciones a todos los tramos de penitentes, costaleros, etcétera. Y a las 10:05 pues se procederá lo que es a la lectura de las preces, que son lo que antecede a la propia estación de penitencia en sí, para las 10:00 pues poner lo que es proceder a lo que es a la llamada a la puerta y poner ya la cruz de guía en lo que es la plaza del ayuntamiento, la propia puerta del templo parroquial. Sebastián, si te parece, hacemos un poco de pedagogía sobre cómo se organiza un recorrido procesional. ¿Quiénes son los encargados dentro del templo de ir ya, por ejemplo, dando esas instrucciones? Bueno, en el caso de toda nuestra hermandad, no solo nuestra hermandad, sino todas las cofradías, hay un cargo en Junta de Gobierno que es el diputado mayor de Gobierno. El diputado mayor de Gobierno, digamos que es el responsable de todo el tema organizativo de la propia cofradía o hermandad. Y a su vez, pues lo que es el diputado mayor de Gobierno, cuenta con una serie de personas que se denominan fiscales de tramo. Entonces, los fiscales de tramo, a las órdenes del diputado mayor de Gobierno, son los que se encargan de poner toda la fila de penitentes, organizar todos los tramos, el tema de entrega de cirios, ver las papeletas de sitio, que el hermano venga con su cuota, con su papeleta de sitio ya que lo haya sacado con anterioridad, y asignarle los sitios, los órdenes y todo lo organizativo. Luego está por otro lado el tema del paso lo lleva lo que es el capataz, es el que lleva el tema organizativo del paso, la cuadrilla de costaleros, y además el capataz pues lleva como ayudante otras personas. En este caso, en nuestro paso, lleva atrás lo que es un contraguía, que es el que hace las veces de capataz en la trasera del paso, y luego hay otros pasos que a lo mejor son mayores o de más dimensiones o precisan de más ayuda, que llevan lo que son unos auxiliares, llevan nombre de auxiliares, son los que ayudan a contraguía y capataz. Pero nuestro paso en concreto no lleva auxiliares, nuestro paso lleva lo que es capataz y contraguía y cuadrilla. Y nuestra organización por tramo, pues digamos que la responsabilidad de la organización es del diputado mayor de Gobierno, ayudado por los distintos fiscales de tramo, que son los que controlan cada tramo dentro de la procesión. Y estas personas son los que, digamos, en ese intervalo de 30-40 minutos con anterioridad a la propia estación de penitencia en sí, se encargan de que todas las personas ocupen sus sitios, sus lugares, digamos, por orden de antigüedad, en lo que es la hermandad. Y de ahí la importancia para aquellas personas, ¿no?, que no estén dentro de lo que es el ámbito cofrade, no formen parte de ningún desfile procesional, bueno, pues de esas papeletas de sitio y de la colocación que se va haciendo según antigüedad de los distintos integrantes, ¿verdad? Y la verdad es que es un trabajo, y desde aquí también les quiero mandar yo un saludo muy laborioso y quizás de los más importantes que se hace en una hermandad, puesto que del trabajo de estas personas depende de que una hermandad salga a la calle de una manera, digamos, más decorosa o menos decorosa. Es un trabajo muy laborioso, muy importante, y luego tienen que enfrentarse a situaciones y a problemas que a la hora de organizar una fila o de organizar una hermandad no siempre, digamos, son los más idóneos, en el sentido de que a lo mejor tiene la fila organizada, te llega el típico penitente de última hora que tiene que ir en medio del número tal y del número cual. Por eso yo también pido aquí a todas las personas que respetemos a los fiscales de tramo, que respetemos al diputado mayor del Gobierno y, por favor, que les facilitemos la labor, porque es una labor muy, muy, muy difícil. Y si todos ponemos un poquito de nuestra parte en todas las hermandades, pues hacemos que estas personas hagan su trabajo en condiciones, que es un trabajo que, ya digo, no es fácil, ¿eh? Es un trabajo muy complejo. El típico trabajo es que llega a última hora, el niño que está en una fila y se sale de una fila, la persona que está en un número y se cambia con el otro. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Imagino que problemas y situaciones muy concretas, ¿no?, en cada, evidentemente, zona de lo que es ese cortejo. Y además, teniendo en cuenta que se tienen que reunir, por ejemplo, este año, ¿qué número de penitentes? Nosotros estamos en torno a los 200 penitentes. Ahí hay, o incluso me consta que en la parte de la mañana, el tiempo que está allí la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo al lado, hay gente que no han sacado papeleta de sitio, que ese es otro tema,

Ya el año pasado, cuando se le pusieron al paso los claveles rojos, en el vivero donde estuvimos viendo las flores, se vio este tipo de clavel, pero ya se tenían comprado los claveles rojos para el año pasado, y la gente que estuvo allí en Chipiona vieron este clavel y dijeron, pues para el 2017 vamos a intentar salir con este sarno floral. Y desde el año pasado, pues prácticamente tenían esta idea, la gente que sornan el paso, tenían esta idea de salir con este tipo de clavel, y se ha llevado a la práctica, y la verdad que, bueno, la gente opinará, pero yo creo que el resultado ha sido espectacular. Y un elemento muy importante en pasos como el vuestro, quiero decir, por el horario, ¿no? Además, en el que realizáis el desfile procesional, es íntegramente de noche, y por tanto un elemento que no hay que descuidar nunca, la iluminación, ¿verdad? Claro, nosotros la idea que teníamos, o el proyecto que teníamos, era de hacer unas luminarias nuevas para pasos, bien fueran en faroles de guardarrisas, bien fueran en lo que son faroles normales. Se habían pedido presupuestos, se había estado viendo con distintos talleres de orfebrería, se habían estado barajando distintas posibilidades, pero la verdad que es un tema muy costoso, y nosotros este año de 2017 no podíamos asumir, digamos, ese gasto. Era imposible ahora mismo la hermandad, por el alto coste, el coste tan elevado que tenía. Entonces nosotros este año lo que hemos hecho es, a los hallones que tradicionalmente llevar paso, le hemos puesto unos cirios totalmente nuevos, y llevan otro tipo de cera que supuestamente no lo hemos visto todavía encendido, porque se van a estrenar nuevos luego, una hora antes de poner la cofradía en la calle, pero supuestamente estos cirios dan más luz o más luminosidad que con los que se ha salido con anterioridad. Lo que se ha cambiado son los cirios, lo que es la vela en sí, la cera, el tipo de cera. Tema de faroles, candelería, eso ahora mismo digamos que nos coge un poco lejos debido al elevado precio que esto conlleva, y de hecho se han estado pidiendo presupuestos, se han estado barajando distintas posibilidades, pero ahora mismo es imposible hacer este gasto. Imagínate con otras necesidades que tiene que cubrir ahora mismo la hermandad. Lo que sí, por tanto, podemos decir que en cuanto a novedad, esa candelería, nuevos cirios, ¿no? Se van a estudiar lo que son los cuatro cirios de los hallones, y son unos cirios que supuestamente, por lo que nos han comentado la cerería a los que se le ha hecho la compra, es distinto como prende o como arde la llama a lo que hemos llevado anteriormente. Anteriormente eran cirios que llevaban lo que es un hueco con unos soportes llenos de parafina, de cera líquida, y estos cirios es lo que es vela de cera natural. Esa es la diferencia, que antes nosotros iluminamos el paso con cirios que iban rellenos de parafina, y estos son cirios de cera, vela, lo que es en cera natural. Entonces, supuestamente tienen que dar más luz, el resultado tiene que ser distinto. Eso sí, esperemos que luego a la noche pues no se levante algo de viento, porque siempre el mayor enemigo de todas las candelerías y de toda la iluminación en los pasos es el viento. En el momento que el viento se levante, pues digamos que poco se puede hacer, a no ser que un paso lleve unos buenos candelabros de guardarrisa, una cera que pueda arder bastante bien, pero el viento, cuando aparece el viento, pues no hay candelería ni cirio que lo aguante o que lo resista. Digamos que es el mayor enemigo de las ceras siempre y de los cirios. Un paso, todo ello en un paso, que van a conformar 35 costaleros, ¿verdad? Sí, nosotros la nómina de lo que es la cuadrilla de costaleros es de 40 y tantos, rozando casi los 50, pero este año se va a quedar en 30 y tantos debido a que tenemos algunas bajas por temas de salud, temas laborales, gente que está fuera bastante distante e incluso no pueden venir miércoles santo, puesto que están en zonas de España donde hay media jornada del jueves que es laborable, no le han dado autorización para poder, digamos, falta un día al trabajo, y luego algunas bajas por temas de salud, algunas bajas que tenemos por el tema de, hay un muchacho que tiene un problema de corazón, otro muchacho que también tiene una lesión en la espalda, otro con una lesión cervical, y tenemos algunas bajas, pero vamos, en torno a 35, 39 de última hora, y con esto podemos hacer una estación de penitencia, yo creo que bastante completa y bastante digna, la verdad que sí. Imagino que se van turreando en determinados tramos, ¿no? Sí. En principio, eso es la última palabra la tiene el capataz, y es el capataz el que decidirá cómo van los turnos, cómo van los relevos, pero nosotros la única que tenemos que la mayoría de la cuadrilla, el 80% de la cuadrilla carga de manera completa, sale, hace recorrido completo y entra. Luego hay algunos que hacen algunos relevos, cargan en algunas zonas puntuales, personas que por alguna circunstancia han hecho un número menor de ensayos, o han ensayado menos, o por cuestiones laborales rivales han estado, digamos, fuera de Ubrique, no han podido hacer todos los ensayos, creo que son 14 ensayos los que se han hecho, y cargan en sitios puntuales y relevan a gente que puedan estar un poco más tocada, un poco más dañada. Pero en principio el 80, yo te diría que casi el 85%, el grosso fuerte de la cuadrilla hace lo que son las 3 horas y pico de estación de penitencia prácticamente de manera íntegra, de manera completa, desde lo que es salida hasta recogida. Todos ellos dirigidos por el capataz Ángel Tamargo. Ángel Tamargo y el jefe de contraguía, Juan Carlos López. Bueno, pues en cuanto al acompañamiento musical, por ir completando un poco lo que es el cortejo. Sí, el acompañamiento musical es la agrupación musical ubriqueña, es la banda que entra por el convenio de banda, convenio de bandas hermandades que tiene el excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique, y es la banda que llevamos, creo que este es el quinto año consecutivo, que llevamos detrás del Misterio del Cautivo. Prácticamente casi desde que entramos en el convenio de banda vamos con ellos, y una banda que con la que estamos bastante acoplados, con la que la cuadrilla se siente bastante cómodo, se siente muy bien con esta banda. Una banda que, por ejemplo, el jueves pasado tuvimos un ensayo conjunto a la zona, a la altura de la avenida del Rodenno, pues allí estuvo nuestro paso con los cargadores y estuvo detrás la banda, estuvo tocando y estuvimos viendo distintas marchas, nos estuvimos acoplando lo que es banda y paso, hicimos un ensayo conjunto. Y una banda también, pues, que este año estrenó uniforme, pero eso yo creo que Chacón, que es el director de la banda, podría darte más detalle, pero yo tuve, digamos, la suerte de estar en el certamen que ellos organizaron este año con la banda de Chiclana, estuve presentando este certamen y me llevé la grata sorpresa de que han comprado unos uniformes para la Semana Santa que son preciosos, son espectaculares, y tengo entendido que esta noche pues también van a estrenar con nosotros estos uniformes que ya estrenaron en el certamen, pero que por segunda vez pues creo que esta noche van a vestir estos uniformes, un uniforme bastante vistoso, un uniforme muy bonito, y luego también un repertorio de marchas que tienen ellos este año, aparte de las que tienen normalmente, un repertorio de marcha con algunas marchas nuevas que son bastante vistosas y bastante bonitas para complementar esta estación de penitencia. Conformando una estación de penitencia que tendrá su cruz de guía en la puerta de la parroquia a las 10 de la noche, recordamos, por un recorrido procesional que se mantiene, es el tradicional de todos los años, ¿verdad? Sí, tradicional todos los años, salida por la puerta de la plaza del ayuntamiento, cruzamos la plaza, calle Botica, Plaza de la Santísima Trinidad, Nevada, calle Torre, bajada por San Juan, calle Real y entrada al templo parroquial en torno a la 1 aproximadamente de la noche, de la mañana. Algo más de 3 horas, por tanto, de duración, como es habitual, ¿no? Sí, 3 horas 10, 3 horas 15 más o menos es lo que suele ser la estación de penitencia del cautivo, siempre y cuando la cruz de guía pues esté puntualmente a las 10 de la noche en la puerta del templo parroquial, que ese es nuestro propósito, que es la puntualidad. Pues vamos a ir finalizando, son los detalles sobre, como decimos, el recorrido procesional de esta noche, pero no queremos finalizar, Sebastián, sin hacer referencia, además que algo tú has apuntado ya, te referías, por ejemplo, a que estáis pues intentando aumentar, ¿no?, incrementar el patrimonio en torno a lo que es la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, y es una pregunta obligada, ¿no?, de cara a próxima Semana Santa. ¿Para cuándo la Esperanza? Exactamente, ¿cuándo puede ir acompañando al cautivo? ¿Para qué año lo tenéis previsto? No sé si ya podemos hablar de próxima Semana Santa, todavía muy precipitado. Bueno, se está trabajando en ello, de hecho es una cosa que nunca se ha dejado de la mano y se sigue trabajando, se están viendo cosas, se van viendo poquito a poco. Ponernos una fecha ahora mismo, no podría ponerte fecha, Juan Carlos, en el sentido de que no solo depende de nosotros, depende de muchísimas cosas, depende de que hay que buscar un paso, de que hay que buscar una cuadrilla de costaleros, de que la hermandad ya incrementa el gasto en tema de flores, una segunda banda, etcétera, etcétera. Entonces, lo que es la Junta de Gobierno está estudiando las distintas posibilidades, las distintas vertientes, ver de qué manera se puede hacer para más o menos intentar ahora mismo, dentro de las posibilidades económicas de la hermandad, hacerlo en el menor tiempo posible, pero más tarde, más temprano, que nadie le quepa la mayor duda de que la Virgen de la Esperanza estará en las calles de Ubrique en la noche del miércoles santo, tras los pasos del cautivo haciendo estación de penitencia, puesto que no solo vino a la iglesia parroquial y al pueblo de Ubrique para recibir culto, vino también para hacer estación de penitencia en la noche del miércoles santo detrás de nuestro Padre Jesús cautivo. Y que a nadie le quepa la menor duda que más tarde, más temprano, la Virgen de la Esperanza pues también la vamos a ver en las calles, pero todo despacito, cimentando bien la base y con coherencia y cómo hay que hacer las cosas. Yo creo que las hermandades no debemos sacar por sacar, sino sacar cuando una cosa ya, digamos, se puede hacer de una manera digna y de una manera consolidada. Nosotros, por ejemplo, podríamos haber este año cogido cualquier parihuelita, haberle puesto cuatro flores, poner la Virgen y sacarla detrás del Cristo haciendo estación de penitencia. Y podríamos haberlo hecho, puesto que la hermandad tiene ganas, por parte de nuestro párroco tenemos autorización para hacerlo, digamos que él es el primer interesado en que la Virgen de la Esperanza también esté en las calles, el pueblo de Ubrique también quiere, pero también nosotros queremos que una vez que salga, salga de una manera más o menos digna. No te estoy comentando que el primer año o el segundo año salga ya con un paso terminado, con un paso con todo lujo de detalle, pero sí, digamos, con una mesa en condiciones, con alguna candelería medianamente digna, con unos esornos florales dignos, y por supuesto que la Junta de Gobierno ese tema no lo tiene parado. La Junta de Gobierno está trabajando en ese tema, y en cuestión de dos años, tres años, o quien quita, a lo mejor aparece un arma caritativa que hace un buen donativo o cede un paso a la hermandad y quien quita carbón incluso el año que viene pueda estar en las calles. Poquito a poco. Es una cosa que nosotros ahora mismo no tenemos una fecha concreta, pero sin que a nadie le quepa la mayor duda que vino para hacer estación de penitencia con el señor cautivo y dará, y a lo mejor nos llevamos la sorpresa y incluso antes de lo que todos nos imaginamos, pero que la Junta de Gobierno está trabajando en ello y por supuesto que más tarde, más temprano vamos a ver también la Virgen de la Esperanza en nuestras calles. Así que, como se suele decir, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa. Sin prisa, pero sin pausa. Tú lo has dicho muy bien. Sin prisa, pero sin pausa. O como dicen los toreros, vísteme despacio que tengo prisa. Y sobre todo porque habéis aprendido, ¿no? Y eso que erais un colectivo nuevo, pero hicisteis las cosas paso a paso, desde agrupación hasta hermandad, consolidando claro, lo que hacíais. No sirve sacar las cosas por sacar. Nosotros ahora mismo se podía haber cogido cualquier parihuela, cualquier paso de los que hay, poner la Virgen, ponerle flores y salir. Pero también hay que deformar una cuadrilla y hay que salir, hay que hacer estación de penitencia y sacar una cofradía a la calle con una responsabilidad, digamos, con un decoro, con una elegancia mínima y a la altura de lo que representan nuestras cofradías en las calles. No sirve sacar por sacar. Yo creo que las hermandades somos entidades serias, somos entidades responsables y que tenemos que saber estar a la altura también y dar ejemplo de lo que hacemos. No vale el sacar por sacar, sino hacer las cosas con un convencimiento y, por supuesto, con de una manera firme y dando una seriedad, dando ejemplo. Y ser conscientes de que no solo se saca en un año, sino que evidentemente eso que se conforma ya hay que consolidarlo y por tanto mantener ese grupo de personas participantes, ese claro, núcleo. Claro, de nada sirve, por ejemplo, este año decir, venga, la Virgen, la ponemos una parihuela, la sacamos cuando, y era que el año que viene se tenga que quedar en el templo porque no haya gente, porque no tengamos esa parihuela, porque no tengamos, digamos, los medios económicos que necesitamos para poner un segundo paso a la calle. Nos vamos a consolidar esto, vamos a hacerlo de una manera firme y que el año que la Virgen de la Esperanza esté en las calles, sepa la gente que ha salido para quedarse en las calles de Ubrique para siempre. Pues eso de cara al futuro, lo más próximo, insistimos, esta noche a partir de las 10, el recorrido procesional a cargo de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, María Santísima de la Esperanza y Fray Beato Diego de Cádiz. Su secretario y portavoz, Sebastián Casillas, nos ha acompañado para ofrecernos muchísimos detalles de lo que va a ser ese desfile procesional. Sebastián, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, toda esa información, tu colaboración, y deseando que disfrutéis al máximo, como no puede ser de otra forma, bueno, pues lo que es una cita muy especial para toda la Semana Santa de Ubrique, y más en concreto para vuestra hermandad. No sé si un mensaje para finalizar. Simplemente pues agradecer a todas las personas que durante los 365 días del año están trabajando en la hermandad y que esta noche que vamos a vivir, esta estación de penitencia que vamos a vivir todos los hermanos sea posible, por un lado, y por otro lado pues desear también una gran y feliz estación de penitencia a todas las hermandades de Ubrique. Con ese deseo nos quedamos. Muchas gracias, Sebastián. Pues muchas gracias a usted una vez más a Radio Ubrique por abrirnos vuestros micrófonos a nuestra hermandad y, por supuesto, aquí estamos para cualquier cosa que preciséis de nosotros. Gracias. Gracias a usted, Juan Carlos.